Esa es la luz, ¿eh? ¿Eh? Las sombras son las dificultades que nos cuesta llegar a final de mes, pero esas son las ventajas que nos permite poder dedicar pues casi tres cuartos de hora, ¿eh? a una charla amigable y muy pedagógica, ¿no? Y que dentro de un tiempo, ¿eh? Si tenéis a bien, pues que volvamos otra vez a seguir hurgando, ¿no? ¿Eh? En ello.